Cerrame el portón. Para todos los hermanos del gitano, sean los jefes. Lloran los bolivianos que ya no pueden dormir, que hasta el 2020 tienen pedidos al 1000 por 1000. Dicen que la Argentina es el primer consumidor de la nieve boliviana, que te hace pasar el bajón. De la nieve boliviana, que te hace pasar el bajón. Pala, pala, la nieve boliviana queremos tomar. Se duerme, los genes no duermen, descansan. Lloran los bolivianos que ya no pueden dormir, que hasta el 2020 tienen pedidos al 1000 por 1000. Dicen que la Argentina es el primer consumidor de la nieve boliviana, que te hace pasar el bajón. De la nieve boliviana, que te hace pasar el bajón. Pala, pala, la nieve boliviana queremos tomar. Pala, pala, la nieve boliviana queremos tomar. Queremos tomar. Pala, pala, la nieve boliviana queremos tomar. Pala, pala, la nieve boliviana queremos tomar.